Hoy hubo mucha imagen en los canales de noticias y demás de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, porque había mucho origen de información allí a partir de lo que era, por un lado, la entrega, vamos a ponerlo así, ellos mismos le dieron esa palabra, de este señor Leopoldo López, que es el líder de la oposición, que en alguna medida ha reemplazado a Capriles en ese rol, y que venía, para usar los términos de los sitios de los portales de noticias, complicando y poniendo nervioso a Maduro con una serie de concentraciones en contra del gobierno que habían, bueno, poblado en las calles de Caracas con el color blanco, ¿no es cierto? Y este señor López, que es un tipo joven de 42, tenía una captura, digamos, pedida con, digamos, las salvedades que puede tener la palabra pedido de captura en un régimen como el de Maduro, ¿no es cierto? En donde obviamente no hay garantías constitucionales, no hay justicia independiente, no hay derechos civiles, no hay libertad, no hay derechos individuales, y lo que gobierna es una dictadura electoral que tiene claramente, bueno, sumido en la pobreza económica al pueblo venezolano, que ha derrochado recursos, como ellos tienen en el caso del petróleo, super hipermillonarios durante más de 15 años, y que ha motivado, digamos, bueno, la pobreza, la miseria, en mucha medida, bueno, la pena que a uno le da ver a ese país que debería estar entre los más ricos de la tierra, a nivel de lo que hoy uno conoce de Dubái y de Emiratos Árabes y de todos estos nuevos ricos de Medio Oriente, a partir de una materia prima que es la misma que dispone Venezuela, ¿no es cierto? Sin embargo, bueno, allí están unos y allí está la Venezuela de los pobres venezolanos y de Maduro, que muchos dicen que es colombiano, que no es venezolano, porque ha truchado aparentemente su documentación. Pero, digamos, esto sería, para mi modo de ver, algunos venezolanos le dan bastante importancia, para mi modo de ver es un hecho al margen. Lo que sí es penoso que un país de esa riqueza y de ese potencial, que puede ver en el espejo de otros que tienen su misma riqueza cómo les va, haya terminado como terminó, ¿no es cierto? Y es un país que en el costado de la vida común, de la vida cotidiana, no tiene ninguna garantía. Han muerto 180.000 personas desde que Chávez asumió el gobierno, lo repito, 180.000 personas murieron en Venezuela desde que Chávez asumió el gobierno, un gobierno que ha formado milicias armadas, que ha hecho un pacto con el AMPA, recomendado por el propio Fidel Castro, y que le ha entregado armas a ese mundo del delito, al que ha convertido en una especie de fuerza de choque paramilitar y paragubernamental para disponer la muerte y el terror de los adversarios y de todo el que piensa distinto. A este régimen, creo yo que en una inmolación más que política personal, se entregó este hombre Leopoldo López, que obviamente, salvo que él tenga una especulación política en el sentido de convertirse poco menos que en un mártir político, bueno, va camino de lo peor, ¿no? Imagínate lo que puede ser, o sea, esto es a nivel de de Valladares en Cuba, de Uber Matos en Cuba, o sea, tipos que han sido denigrados, torturados, reducidos a la humillación más baja y que han pasado, entre paréntesis, décadas y décadas en la cárcel, ¿no? Eso es lo que le auguró, además, públicamente Maduro a Leopoldo López, ya como una sentencia firme, además, obviamente, con una justicia completamente independiente en un país de oropel, en un país de mentira, en un país aliado de la Argentina, en un país que la Argentina ha hecho su compañero, en un país que la Argentina ha hecho su protegido, en un país que la Argentina ha hecho alguien que nuestro país sale a dar la cara, ¿no es cierto?, hace marchas de apoyo encabezadas por el impresentable diputado de Petris, que de no ser por el oficialismo obviamente no podría ser ni presidente de los Once Luceros, ¿no es cierto?, un viejo club de Sarandí, pero que obviamente los misterios de la Argentina han transformado nada más y nada menos que en diputado nacional, que hoy encabezaba esta marcha de apoyo en frente de la Embajada de Venezuela, o sea, un franco apoyo al fascismo, digamos, y a la falta de libertad. Ahora, eso es algo que puede organizar un delirante, digamos, como de Petris y unos cuantos más, pero que la política exterior oficial del gobierno argentino sea ponerse del lado de esta impresentabilidad, es más preocupante, ¿no es cierto? Es decir, la política exterior de un país define a un país, le da concepto a un país, le da posicionamiento a un país, ubica rápidamente a los demás respecto de cómo es ese país. Dime con quién andas y te diré quién eres. El refrán es más viejo que la puerta. Y la verdad que haberle entregado el manejo de la política exterior a un conjunto de improvisados para un país que en alguna medida y en algún momento fue importante y ahora se las da de importante, como la Argentina, es francamente un verdadero crimen, ¿no es cierto? Que el canciller de la República Argentina sea Héctor Timerman, que se puede aliar con Irán y luego de quedar desairado, hacer como que nada hubiera existido y abrazarse a Israel de la noche a la mañana, un hombre que incluso ha traicionado a su propia colectividad, a la propia sangre a la que pertenece, habiendo intentado una alianza con el asesino de esa sangre, yo creo que únicamente en un país como la Argentina. Yo creo que únicamente en un país como la Argentina se puede dar el reverendo lujo de que tengamos un canciller como el que tenemos, ¿no es cierto?, que ha refrendado y ha respaldado los dislates de Maduro, los disparates de Maduro y las excentricidades de un gobierno francamente feudal, porque yo creo que fascista le queda chico. Es muy moderno el fascismo para Maduro. Es muy moderno. El fascismo es un invento que todo el mundo le adjudica a Benito Mussolini, pero que en realidad es más viejo que la puerta, digamos. El mundo solo en la modernidad muy cercana tiene las formas democráticas que todo el mundo cree que tuvo toda la vida. No, el mundo democrático es relativamente moderno. Vivió 4.000 años bajo dictaduras del tipo mussoliniana. O sea que el inventor del fascismo, digamos, se lo podemos adjudicar a Mussolini, pero hubo mucho Mussolini, ¿no es cierto?, en el pasado del mundo. Hubo mucho Mussolini. Preguntale a Nerón, por ejemplo, a ver qué tenía que envidiarle. Preguntale a Luis XIV. Preguntale a Felipe II. A ver, preguntale a Carlos V. a ver qué tenían que envidiarle. O sea, el mundo ha vivido sin libertades ciudadanas, sin derechos civiles, sin capacidad individual de decisión sobre la propia vida, la mayor parte del tiempo, 4.000 años. ¿Mm? O sea que hasta ese modelo de mundo le queda mejor a Maduro. El fascismo muy moderno sería un elogio para Maduro. Maduro es prehistórico, digamos, y al lado de esta impresentabilidad se ha puesto la Argentina. Así que algún día me parece que vamos a tener que darle bolilla, digamos, al tema de la política exterior, porque obviamente se nos van los ojos con la política económica, con el tema de la economía, con el tema de la plata, pero yo no sé si ahí, al mismo nivel, o incluso con un nivel mayor de importancia, porque eso, te posiciona en el mundo, rápidamente le dice a los demás dónde estás parado, no sé si no es más importante incluso que la política económica. ¿Mm? La política económica después la podemos ver, pero estar pifiado con la gente con la que andás, eso no lo arregla nadie, no lo arregla nadie. Porque si sos amigo un cachivache, el tercero que te observa a vos y al cachivache dice, y este debe ser un cachivache igual que este. Es obvio. ¿Mm? Bueno, vamos a presentar, Leti, el programa. Vamos hasta las 9 de la noche.